RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches y sean bienvenidos a nuestro Reset Lounge número 159, o mejor conocido como el lonchecito 159. En esta ocasión, pues yo tengo el privilegio de ser el conductor, yo soy el Ice Player, así es. Ya que Choco hizo pues un uso indebido de sus poderes y puso de pretexto que hoy cumple años y no sé qué más, por lo que hoy no tendremos ponis, así que podremos hacer fiesta y todo lo que querramos hacer en nuestro lonche, porque es en nuestro lonche. Hoy Choco no está, y debido a eso, pues también tengo yo la grandiosa fortuna de presentar a la gente que estará aquí en nuestra mesa virtual. Así que comenzaré por el hombre sin pantalones, el Ricky Ricón de Reset, el Millonetas, Marquito. Ah, me agarraste de sorpresa, normalmente me dejan intermedio o al final, pero pues, buenas noches y bienvenidos al Reset Lonchecito, libre de ponis esta noche, pero pues, para festejar a nuestro buen Choco, no olviden mandarle una cantidad ilimitada de ponis a su cuenta de Twitter en arroba chocochocorito. Así es. Esta semana no hemos jugado mucho, que ya es la pregunta clásica antes de comenzar, pero pues les hemos estado pegando mucho al One Piece en su serie de anime. Muy bien, Marquito. Bueno, pues sí, yo sé que eso de este... Eso de los juegos con nuestra vida godines, como que se pelean un poquito, pero pues bueno. Sí, queda un poco limitado, pero pues igual queda un poquito de espacio para algo. Así es, así es. Lo bueno es que tenemos salud, así que digan salud. Salud, salud. Salud. También está aquí el buen Crush Dan, que anda hoy de productor e invitado. Así que, señor Crush, salude a sus fans. Comienza a sacar el plumón para la firmita de autógrafos. No voy a especificar dónde va a ir usted a firmar, pero adelante. También indíquenos qué ha jugado, muchacho. Primero saludos a todos. Pues no, nomás vengo, digamos, como que a sustituir a Choco y a Trapsan, que Trapsan, no sé, dijo que no podía, que no iba a tener internet, y ahorita lo están viendo, me dicen que está ahí en el chat, o quién sabe quién sea, pero bueno, ¿y qué he estado jugando? Smash Bros, e ilusionado de que iba a llegar Mewtwo ya el día de hoy o mañana, pero todavía tendré que esperar 15 días. Y bueno, ¿qué más? Hay unos juegos un juego que mandó Atlus para reseña y que pronto va a salir. Perfecto, ahí está, ahí tenemos. Ya también nos adelantó el buen Crush, entonces que vamos a tener una reseña. ¿Es para 3DS o para qué es? Sí, para 3DS. De hecho me sorprende, lo comenté en el Twitter y cómo atascado de juegos Atlus del 3DS y de buenos juegos, no nada así de basuritas ahí de tipo Candy Crush o cosas así. Sí, de hecho el Nintendo Direct de hoy por ahí hubo un título de Atlus también que se escucha interesante. Ya después, a ver, si Don Patrón se digna a llegar, pues a ver qué pasará, ¿no? A ver qué dice Don Boss. Y ya cuando íbamos a presentar al buen ángel que se cae de la llamada, es gacho. ya mejor di Ángel que no vas a estar, güey. Dame, sí, no alcanzó el wifi en el micro. Sí, no alcanzó el wifi de la micro, güey. Esperemos que no esté en el baño. Porque si es así, muchacho, ya córtale y vente para acá. Que ya empezamos el programa el día de hoy. Pues también nada más saludar a la gente que está acompañándonos en el chat. Estamos ahorita, disculpen la tardanza, gente, es que hay un pequeño problema ahí con la página. Mira, casualmente ya se salió Traps, entonces ya no voy a mencionar su nombre, pero queda inmortalizado en el podcast. Nos acompaña BitGeek, está también Indie Linux y está Monkey03. Esto es en el chat aquí de la página de Reset. Marquito, ¿quién tienes en Mixler? Ah, pues también bienvenidos los de Mixler. Tenemos a Monkey03 también, Jorge Miñó, Alejandro Herrera Botero, Ángel Gabriel Vélez, Israel Kanagawa Minamoto y tres más que no están identificados, pero pues esperemos pronto estén escuchándonos y pues para que puedan entrarle también al chat y estar platicando con nosotros, que va a estar muy interesante el tema de este día. Perfecto, muy bien. Ahora sí, ya parece que Ángel resolvió ahí sus problemas de conexión. Parece que la micro ya llegó al hotspot de Wi-Fi. Entonces, Ángel, preséntate o saluda a tus fans, güey. No lo van a olvidar nunca, ¿verdad? Gracias. Buenas noches, banda. ¿Cómo están? Este es mi karma. Algún día les contaré esa historia, pero bueno, ya aquí checando unos problemillas y me escuchan un poco mal es porque no tengo otra manera de comunicarme más que a través de ahorita del medio del que lo estoy haciendo, pero esperemos que un buen programa y vamos a darle con todo esta noche lluviosa, pero noche al fin. Por cuestiones legales, Ángel no puede decir que él fue el culpable de del choque del Metrobús del día de hoy. Entonces, por eso llegó tarde. Pero ustedes no saben nada. Así es. ¿A quién no lo dijimos? Maldita sea, me atraparon. Sí, sí, sí, ya lo sabíamos. Lo que pasa es que no queríamos decirlo en vivo, güey. Recordarles también que, ya saben, gente, nos pueden localizar en nuestras redes sociales como Facebook, en facebook.com/reset.tv. También estamos en Twitter, ya saben, nuestro canal, ahí la cuenta de @resetmx y en nuestro canal de YouTube. También ahí mandar saludos a toda la gente que nos escucha en el recalentado. Y pues con esto yo creo que vamos a pasar al primer corte de la noche, ¿no? A ver, espérame, por aquí tengo unos mensajes que seguramente están diciéndome: oye, grandísimo, ¿por qué no me estás mencionando? ¿Por qué molestas al Choco? Yo creo que los decimos al rato. Vamos al primer corte de la noche y regresamos. We'll ya estábamos de regreso en nuestro primer corte musical de la noche. Lo que acabamos de escuchar es de Dream Theater y se llama The Looking Glass. Sí, y la escogí yo, ya saben. Hoy voy a monopolizar lo que es el setlist de música, con alguna excepción que hay por ahí puso Ángel. Pero está bien, hoy me toca a mí, me vale. Entonces, ya la puse y con esto empezamos las noticias de hoy. Me vale un pepino lo demás, perfecto, excelente. Tú sabes, así se manejan las cosas. Entonces, no me importa la gente, voy a poner mi propia música. Algo así fue, voy a poner mi setlist de Spotify y se aguantan. Aquí no vamos a escuchar a Cabal ni a Angélica Vale con el tema de Batman y de Superman. Pero bueno. Vamos a escuchar las noticias del día de hoy. Bueno, no del día de hoy, de días pasados. Tenemos una noticia aquí referente a un juego que todo el mundo espera. Un juego que ya es icónico del género de peleas. Y el buen Ángel tiene más detalles de esto. Smash Bros. No es Smash Bros. No, y mira que después del Nintendo Direct de hoy, ya no le creo yo nada a Nintendo. Pero bueno, es otro tema. Estamos hablando de un juego de peleas que, como dice el buen Víctor, pues sí está ya como un ícono de la historia de los 8 bits, de los 16 bits y de todo el mundo de los videojuegos, que es Mortal Kombat X. Que no sé si es X o es 10. Yo lo digo que es X. Sí, ¿no? Suena como sí, que más... Yo creo que yo también... Sí, suena más pro. Sí, suena más pro, entonces vamos a dejarlo en Mortal Kombat X. Más machín. De por sí digo, no es necesario que Mortal Kombat sea más agresivo, pero por si las dudas, ¿no? Este juego acaban de mostrar ahorita un video en YouTube, ya lo pueden disfrutar ahí en el canal oficial del título. Todos los fatalities que van a estar disponibles en el juego. Y la verdad es que están, bueno, es yo creo que es la primera vez que realmente me siento incómodo viendo un fatality, porque cuando los veías en el Super NES y en las arcadias no se veían tan gráficos, ¿no? O sea, veías así como sangres y huesos volar por todos lados, pero ya está ahí, ¿no? Aquí en este caso, desde la generación pasada, que fue donde se instalaron los movimientos de rayos X, ¿no? Donde veías como al momento de golpear al contrincante se veía como se le rompía el cráneo o la quijada o el brazo, si no estoy mal. Y aquí llegaron ya a un punto todavía más extremo, ¿no? Ahora ya vemos órganos, literalmente, o sea, órganos siendo extraídos de las partes internas de los personajes, como los... No, bueno, es indescriptible, la verdad, es bastante gore, la verdad, es algo muy fuerte. De hecho, en los videos avisan que es contenido súper explícito. Yo la verdad, en algunos sí me sentía hasta incómodo, no de que no me gustaran, sino de que yo sí sentía como que un poco hasta de dolor, de decir, ¡oh, no manches! ¿Cómo hace eso? ¿Y cómo se escucha? O sea, porque no nada más es el verlo, o sea, es el escuchar cómo truenan los huesos, cómo se extraen los órganos, cómo va agotando la sangre. Es la verdad algo impresionante. Y si pensaron que los fatalities de la última entrega de Mort eran fatales, literalmente. Estos están como que dos o tres escalones todavía más arriba. Se ven más grotescos, más agresivos. Y bueno, ¿qué les digo? O sea, no sé si alguno de mis compañeros tuvo la oportunidad de ver algún fatality. Yo quisiera ver el de Depredador, que se acaba de anunciar que va a ser un personaje. Yo quisiera ver el fatality de Depredador, pero no manches. El de Air Mac, o sea, el fatality de Air Mac, que le extrae los órganos, o sea, como que lo tuerce como si fuera un trapo, o sea, luego le saca los órganos, y no me acuerdo qué otro personaje hace un movimiento de que creo que le arranca algo de la garganta, no sé si le arranca la tráquea o no sé si ustedes ya tienen la oportunidad de ver alguno. Sí, ya también, está bastante impresionante. Yo iba a hacer el mismo comentario que tú, que están así bastante pasaditos, pero pues yo dije, no, pues a lo mejor es comentario de viejo, a lo mejor soy demasiado viejo y ya se me hace todo impresionante, pero es bueno saber que ustedes también piensan lo mismo que yo. Y pues ahora sí, pues, papás, mucha atención a la clasificación de este juego, porque no es completamente para niños, va dirigido ahora sí para adultos nada más. Sí, la neta sí está bastante grave, ¿eh? Sí, sí. Sí, los fatalities de este nuevo Mortal Kombat sí están demasiado explícitos, demasiado gráficos. Yo vi el de Johnny Cage, que no sé, creo que estaba abriendo por en medio a este Scorpion, cómo le mete las manos en medio del tórax y lo abre así de... Lo peor de todo es que dices, bueno, es que eso no se ve tan, tan, pues mal, ¿no? Digamos, entre comillas, por lo que es Mortal Kombat. Pero el sonido... Exacto. Hace te quedas de... Entonces sí, no, está un poquito agresivo. Pero está bien, digo, de hecho también es como que... Es también fanservice para todos aquellos fanáticos de la sangrita de Mortal Kombat. Digo, sabemos que son como cuentos fantásticos de Ultratumba, por así decirlo, pero están bonitos, están buenos, están muy crueles, pero están chidos, la neta. Pues es que a fin de cuentas, ¿estás de acuerdo que eso es lo que marca Mortal Kombat? O sea, independientemente del modo de peleas y todo, o sea, implementó esto de las fatalidades, los fatalities, o sea, y yo mucha gente esperaba que regresaran algunos de la época de las arcadias, el babality, el friendship, ¿no? Y en veces ya estar esperando ese tipo de fatalities medio chuscos, te llegan con esto. Yo sí quisiera ver que algún día sacaran algún video de cómo grabaron los sonidos, como tú dices, ¿no? O sea, ¿qué utilizaron para que esos sonidos se escucharan tan... Digo, yo en mi vida he escuchado cómo suena un hueso roto. O sea, a lo mejor la usaron verdad, humanos no. De verdad. Bueno, una creepypasta, ¿no? Más realista y los gritos de algún productor allá que se haya portado mal, que alguien haya hecho un bug a propósito. Pues no, pues vas tú con tu huesito. No, la gente que sí. No, qué viajezote, pero no, fíjate que a mí sí me encantaría saber. Digo, ojalá y no sea cierto. Imagínate que si termina siendo cierto, ¿no? No, ojalá y no. Pobres productores, pero sí, la verdad, Mortal Kombat X promete mucho porque independientemente del modo de juego, yo creo que ha llamado mucho, mucho más esto de los fatalities. La historia ahora, donde vemos a Kung Lao y a su hermano, ahora del otro lado del bando, atacando a los súbditos de Raiden. Y pues nada, ¿no? La verdad que Mortal va a estar súper chido, pero sí, aguas con eso de las clasificaciones, banda. Neta, o sea, si no estamos diciendo que, como dice aquí el... es Source, ¿verdad? ¿Es tu Source? ¿Eres tú? No. ¿El que es demasiado mayor? ¡Marco! Bueno. ¡Marco! Bueno, millonario sin pantalones y un poco avejentado. Sí, ya. Lo que pasa es que estoy en drogas. Ustedes perdonarán. Pero aquí, como decía, güey, Marco sí tiene razón. O sea, hay que checar muy bien ese tipo de detalles porque... No saben la cantidad de gente que yo he visto que le compran niños de 8 o 9 años juegos como Grand Theft Auto y otros más. Y no, la neta, no es por mala onda que nosotros estemos chapados a la antigua, sino que de verdad, si a nosotros ya grandes, o sea, estamos hablando de entre 20 y 45 años, Marco, gente así nos incomoda un poco. Imagínense a un chavito, pues sí lo puede como, no perturbar a un grado, yo creo que tan malo, ¿no? Pero yo creo que todavía no está con la capacidad suficiente como para procesar eso, ¿no? Pues, mira, te diré que depende mucho de la educación que reciban y la atención que les pongas y que le hagas ver al chamaco que eso, bueno, que sepa diferenciar entre la realidad y un juego y así, que lo estén supervisando. En realidad no es malo, porque pues, es un videojuego. Es como si... Oye, pero ¿estás de acuerdo que no es lo ideal que un chamaco de entre 8 y, bueno, entre 7 y 9 años esté expuesto a eso? ¿Estás de acuerdo? Mi opinión es esa, que depende, o sea, son videojuegos y el chiste es ponerles atención, no va a ser el videojuego de nena, pero bueno, eso da para otro tema. Sí, y igual la ventaja de las generaciones actuales es pues, que están más adentrados a lo que son los videojuegos y ya tienen más posibilidades de elegir para los niños la clasificación adecuada. Pero igual, denle una mirada a los fatalities que sí están... Sí están buenos, están impresionantes, sí están pero chéquenlos. Esos son esos fatalitos que seguramente te van a aplicar cuando juegues en línea y nada más te va a dar más coraje y vas a control a la tele. Pero bueno, hablando de clasificaciones infantiles, un poquito más, pero mucho más bajadas de tono. Vamos con la siguiente noticia. Esta me toca a mí, así que se aguantan. No me importa, ya sabes, ya el lema del programa de hoy es que no me importa. Este es tu programa. Es mi programa. Y... estamos de invitados. Sí, así es, los traje de invitados porque me iba a apañar yo todo y dije no, tengo que compartir los micrófonos con los amiguitos. Y ahí está. Iba a ser el, era el Choco Show, pero ahora es el Ice Show. Ahora es el Ice Show. Este, pues mira, la nota de, del día de hoy, yo creo que también entra también un poquito en debate con lo que mostró Nintendo hoy en el Nintendo Direct. Pero esta nota es del día martes, me parece, del día de ayer, sí. Nintendo, pues bueno, como bien sabemos, tiene como que una campaña siempre un poquito estricta en cuanto al contenido y al uso de sus marcas, ¿no? Todos sabemos que hay un juego súper, súper clásico, súper cariñoso, entrañable para todos nosotros, que es Super Mario 64, que salió para, obviamente, el Nintendo 64. Pues bien, una persona se encargó de hacer, por lo menos, el primer nivel de Super Mario 64 en, bajo la plataforma de Unity y lo llevó a sus navegadores. Entonces, esto todavía era posible jugarlo hasta el día lunes en los navegadores y podías jugar pues el primer nivel tal cual de Super Mario 64 con el motor de Unity. Pues bueno, Nintendo obviamente se tenía que enterar y de manera ni tan sorpresiva y muy esperada, pues dijo, pues sabes qué, mijo, estás haciendo uso de mi franquicia, de mi marca y con la pena te vamos a tirar la página. Por lo tanto, cuando uno se metía a la página, que ahorita ya no está localizable, pues te salía ahí un mensajito, ¿no? De copyright, de que este sitio está haciendo uso indebido de la marca, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y por qué digo que también se ancla un poco con lo de Nintendo Direct? Pues bueno, Nintendo hoy presentó también para lo que es la Virtual Console, curiosamente, probablemente yo creo que era por eso, el título de Super Mario 64. Entonces, el título de Super Mario 64, a partir de ahorita, gente, lo pueden descargar en su Wii U, pueden disfrutarlo. Yo en lo personal me quedo con el cartucho del 64, no hay nada como jugar el juego en la plataforma en la que era debido. Entonces, pues ahí, muchachos, ahí tienen la noticia de que Nintendo pues llevó el título para abajo. ¿Qué más pueden decir? De que utilizaba los gráficos de Super Mario Galaxy, entonces se veía muy bonito, Fíjate que obviamente, como, perdón que ahí tome yo la palabra, era de esperarse, ¿no? O sea, era normal, pero yo quisiera preguntar, porque ignoro completamente, sí vi el Nintendo Direct y vi que anunciaron el Mario 64. ¿Lo mejoraron? ¿Gráficamente es igual? ¿Tiene unas pequeñas mejoras? ¿O de plano era el mucho mejor el que mostró este muchacho en sus navegadores? Bueno, en nuestros navegadores. Digamos de que es mejor el trabajo del chavo, porque lo que hicieron del 64 es nada más darle tratamiento HD, escalarlo y órale, es el mismo código. O sea, es que eso es lo que yo quisiera a veces entender de Nintendo. ¿Por qué carajos me quieres vender el mismo juego en HD? O sea, no entiendo. ¿Por qué no meterle un poquito más de ganas y llevarlo como tal, ¿no? O sea, remasterizarlo completamente. Porque también lo que te digo, o sea, a veces sí, uno como fan, pues sí nos late Mario y yo soy súper fan de Nintendo, súper fan de Mario, pero también ese tipo de cosas me caen gordas, que ya me quieren nada más agarrar por la nostalgia, ¿no? Y no se vale, o sea, hay que exigir nosotros también como consumidores de que hagan cosas, pues bien hechas, ¿no? O sea, no de que al rato ya va, con el anuncio de la nueva consola, al rato también voy a descargar el Mario 64 para la nueva consola que salga, ¿no? O sea, yo creo que ahí también, en mi opinión, sí. Siento que eso no está chido, creo que Nintendo debe de meterle más galleta, ¿no? Sí, pues mira, sí, también, pero como que manejara la opción de ver el Mario 64 así como era originalmente, pero también manejar que se vea ya con una pasada, una manita de gato. Y pues igual, pues sí, ya era de esperarse que le fueran a tumbar su pena al chavo. Pero pues igual la vida de Godínez no nos dio tiempo para alcanzar a verlo. Pero lo de la página del chavo es más fue más porque usó los diseños que estaban hechos de Mario y de algunos personajes de Mario Galaxy que por otra cosa, porque por ahí había un proyecto de Mario 64 que se veía un poquito más chafa, la verdad, pero tengo entendido que ese sí hizo los diseños por su cuenta. Entonces yo creo fue más por eso que porque de verdad quisiera dejar mal a Nintendo y porque iban a lanzar otra vez el ROM de Mario 64, pero ahora para la consola virtual de Wii U. Y comentando eso de que Nintendo nos está atascando otra vez de los mismos juegos con puros ports, la verdad es que todos lo están haciendo. O sea, imagínate que ahorita también Sony ya está con su PlayStation 9 juegos por streaming del Play 1. Sí, también entonces... acá nos comenta Dina Hears que le robé su comentario. Pero pues digamos que sincronizamos nuestras mentes simultáneamente para compartir la misma información. Es que entonces aquí, usando tu lógica, me estás diciendo que si PlayStation y Xbox se tiran al precipicio, ¿Nintendo también? No. El hecho de que los demás lo estén haciendo no significa que él también lo tenga que hacer. No. Yo estoy diciendo que todos lo están haciendo y no es solo cosa de Nintendo. O sea, la cosa es que todos exijan a todas las compañías que no estén pasando de ports, que no se estén pasando de HD. Ve nada más esta nueva generación. Está atascada de ports de juegos de la generación anterior. O sea, el de The Last of Us, la versión remasterizada, según. Claro. No tenía ni un año el juego que salió para Play 3 y ya los 9 meses, 8, ya habían sacado uno para Play 4. Simón, es cierto. Lo que te iba a decir, ese no tiene ni vergüenza eso, no todavía no tiene ni el sello de clásico o algo así, y ya tenía su remasterización en otra consola, entonces así de no manches, ¿es en serio? Todavía que haya otros títulos, por ejemplo, no sé, el God of War 3, que sí está considerado como un título clásico de PlayStation 3, que bueno, ya va a tener también su remake en el 4, ¿no? Probablemente también que haya ahí la categoría de Halo. Pero pues bueno, es Halo, ¿no? Por lo menos no nos dieron solamente un juego, nos dieron los 4, con todo y sus broncas de multiplayer, pero nos dieron los 4. Entonces, como que es agregarle un poquito de más, de más valor a la franquicia, ¿no? Eso de estar haciendo los remakes, por ahí estaba leyendo el otro día un comentario en una página, que era la generación de los remasters. Entonces sí, bueno, ¿qué caso tiene? Estás teniendo tu consola de última generación, ¿para qué estás jugando los títulos de la generación pasada pero con gráficos más limpios? Porque en realidad en algunos casos son gráficos más limpios. Pues sí, ya finalmente esperemos que ya nos traigan los juegos ya rediseñados y con una mejor calidad gráfica. Igual esta semana, bueno, ya saliendo completamente del tema, me descargué los Mega Man X 4 y 5. Yo esperaba verlos un poquito mejor y pues sí, volví a vivir mis épocas del PlayStation 1. Sí, estaban de manera de barata, ¿no? En el sí, Vita. Sí, sí, en menos de un dólar, algo así. Sí. Sí, ahorita están las ventas flash de PlayStation, tienen por ahí algunas cosas buenas. Sí, están bastante interesantes, pues ya, igual ahorita ya no salimos de la nota, pero sí, pasen a darle una checada a lo que hay de PlayStation y pues también de Xbox Live Gold. Así es, sí. Así es. Vamos a pasar a la siguiente nota, Marquito, pues ya que estás bien ocurrente el día de hoy, muchacho, te toca dar la nota. Bueno, vamos a dar primero un antecedente de los hechos. En Estados Unidos, el equivalente al Día de los Inocentes en México es el día de hoy, el April Fool's Day, y esta fecha pues acostumbran a hacer bromas a diestra y siniestra, entre amigos, cuates, también las publicaciones Choco, en línea, revistas. Era mentira de que faltara sol. Sí es cierto, era mentira. Ahora, pues ahora huele a finiquito el Choco, pero pues ya ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Chiste local. Pero bueno, finalmente Google se adelantó por un día, el 31, y pues lanzó a través de su Google Maps. Bueno, ya previamente nos había mostrado cosas como un RPG en 8 bits a través de sus mapas y también la opción de capturar Pokémones igual con el Google Maps, pero este día de ayer apareció una nueva variante del Google Maps. Aparte de darles la dirección de su casa, pueden jugar al Pac-Man a través de ahí. Pues ya encuentran sus pastillas de poder, persiguen a los fantasmas, a mí me mataron varias veces, me comieron y pues acabé lanzando la laptop al piso y pues ahorita estoy con un monitor de esos grandotes viendo la pantalla. Pero no te hagas, Marquito, seguramente la azotaste al piso y dijiste, vale madre la vida, ahorita saco el celular y pido otra por Amazon. No, de hecho, la pedí por teléfono. Ya me la aplicó. Por nada, me dicen el Marc Anthony Stark del Cinemas. Marc Anthony. ¿Quién creen que está patrocinando el sitio ahora? Sí, No, pues ya estábamos corriendo en los marquitos servers versión 1.0. Ya la página debe estar corriendo como si fuera la de Microsoft. Pero bueno, finalmente ya le entraron a lo que es este, a este versión jugable del Google Maps. Igual este, lo que está bueno del juego es de que representa así las curvas de las calles y avenidas, o camelloncitos y cosas así, los saca a través de la del mapa, y pues ya lo convierte en Pac-Man, y pues ya los fantasmitas están merodeando por ahí, y las pastillas están todavía más revueltas. Sí, sí debe de ser, por ahí lo jugué unos 5 minutos ahí en la oficina. Ching, ya me quemé. De hecho pedí dos equipos porque ya iba a lanzar el otro también. Por si las dudas, ¿no? Sí. Sí, luego le vas a pegar la estampita abajo de este equipo fue patrocinado por Google. Ajá. Bien, entonces Marquito, eres mío. Yo también lo jugué y tristemente, yo no sé quién diablos diseñó mi colonia, pero estaba tan extraña que se daban como glitch de que no podía yo derecho, luego se abría por unas calles y luego por otras, estaba bien viajadote. Luego salió un microbús y te... y dale con el micro. No fue el micro, fue el metrobús. Vamos a ver, es que fantasma lo iba manejando. ¿Cuál es el ¿Tú, Microsh, no lo jugaste? ¿Cuál? Es que andaba acá buscando las cumbias. No, yo pensé que ibas a decir... ¡Cumbia! Lo del Google, no. Me acuerdo de el año pasado que hicieron la de Pokémon, de atraparlos, de buscarlos ahí en el Google Maps. No sé si sea algo así parecido, pero... siempre me ha gustado mucho estas iniciativas de Google. Me acuerdo mucho también de la de Pac-Man, cuando podías jugar Pac-Man ahí en su Doodle. No sé, ya es como que muy... No es raro verlo en Google, pero se agradece que hagan estos detalles. Sí, tiene detalles muy originales. Y pues no sé si sepan que cuando les manda error la página de Google, aparece un pequeño dinosaurio. No sé si sepan que pueden jugar con él también. Eso es algo nuevo, Marquito. Aprietan la barra espaciadora y pues es para echar brincos de obstáculos, no brincos de otra cosa. Ah, yo pensé que era como un dijo. Sí, también es para echar brincos ya con la barra espaciadora, así le dicen ahora a los niños. Depende qué tan enfermos se pongan si quieren ver a un dinosaurio echar brincos. Ok. Pues Goku comía dinosaurios, entonces. Sí, sí. Sí, pues por sí, eso les brincaba. Ay, chachos, qué barbaridad con ustedes. ¿Alguna otra observación sobre estas notas del día de hoy, muchachos? ¿Qué? Ah, ¿ya se acabaron? Ya se acabaron. Tienen chance de jugar el Pac-Man. Todavía está activo, pues yo creo que todavía estar por un rato ahí. Sí, yo creo que igual y hasta... pues a las 12, ¿no? Del día de hoy, yo creo, ya se nos acaba el encanto de Pac-Man. Muy bien, muchachos. Pues si ya no tienen nada que comentar de las notas, ya se acabaron, por fin. No, no es cierto. Lamentablemente se nos acabaron las notas del día de hoy. Y pues con esto pasamos a nuestro segundo corte musical de la noche, patrocinado por el buen Ángel. Muy bien, pues ya estamos de regreso de nuestro segundo corte musical de la noche. Lo que escuchamos fue una rolita de un grupo muy bonito, muy bueno. Lost Acapulco, Acapulco Golden. Ángel, por favor, ¿por qué elegiste esta grandísima canción? Bueno, de decirles que tengo un pariente cercano que también tiene su grupo de surfing y pues un día puso esa rola, le pregunté quién era. Ya me dice, no, o sea, hay un grupo que se llama Lost Acapulco, que son un montón de locks que suben a tocar con máscaras de luchador. Me latió y pues me acordé, dije, ya he puesto muchas rolas de los Beatles, de Daft Punk. Dije, vamos a hacer algo más, no sé, algo más, un poco común, ¿no? Entonces, por eso lo elegí, ojalá les haya gustado y les haya movido el bote, muchachos. Ah, de ser por mí hubiera puesto Angélica Vale y los Thundercats otra vez. Nada más para que se les, nada más para que se les quede la canción en la memoria otros 15 días. No, bueno, Marquita, eso no es manda. Sí, porque no, ya es viernes, va a ser Viernes Santo, Marco, te apiadas. Sí, no manches, espérate tantito. Lo que quisiera saber es cuánto tiempo les duró la canción. Híjale, qué bueno que le puse mute en ese momento. Mira, afortunadamente yo también pude nomás ver la barrita en qué momento terminaba la canción. Yo cuando escuché cuando Crush dijo van, dije ya le subo otra vez al. Ah, no es cierto. Muy bien, pues después de este segundo corte musical de la noche, pues pasamos al momento de la reseña. Ya saben que aquí se nos da por reseñar un poquito de juegos, gente. Ya saben cómo es esto. El título del día de hoy me parece que es Devil May Cry. Lo tiene el buen Ángel. Ángel, expláyate, muchacho. Explícanos, véndenos el juego. Ok, y también véndeselo a la gente que nos está escuchando y en el chat. Pues mira, no sé si se los logre vender, pero bueno, les voy a platicar. Tuve la fortuna, el honor de hacer la reseña de Devil May Cry Definitive Edition, que salió para Xbox One y PlayStation 4. Obviamente para todos los fanáticos de Devil May Cry saben que este título ya había visto la luz en las consolas de la generación pasada. Y pues fue un título que generó mucha polémica porque vemos a un Dante muy distinto al que ya habíamos conocido, un poco más juvenil, algo más acercado a nuestra época, ¿no? Entonces esto no fue del agrado de muchos, pero esto no quiere decir que el juego haya sido malo. O sea, la verdad es que implementó cosas bastante interesantes. Hablando ya en concreto de la Definitive Edition, pues fíjense que dejó un poquito que desear en qué aspecto. Gráficamente, el título es exactamente igual al visto en la generación pasada, salvo porque ahora obviamente pues corre a 60 cuadros por segundo y alcanza una resolución en alta definición, en Full HD. De ahí en fuera, las animaciones, los personajes, no sufrieron tanto cambio. De hecho, incluso algunos errores que habíamos visto en la entrega de la pasada generación siguen presentes todavía en este título. Entonces yo creo que ahí sí dejaron un poquito que desear, ¿no? Entonces en ese aspecto. De ahí en fuera, el título también incluye pues los DLCs que habían salido hasta el momento, incluye todos los skins alternativos de Dante, todo lo que eran los trajes extras para este personaje los incluye. De hecho hay una escena muy cotorra al comienzo del juego donde le cae un peluquín a Dante y queda con su cabello blanco como el Dante original y se ve al espejo y dice, no, este no es mi estilo, y se quita la peluca y sigue peleando contra los demonios, ¿no? Entonces el gameplay también no sufrió mucho cambio, salvo por algunos detalles en cuestión del momento de que disparar ya podemos seleccionar nuestro blanco para disparar más fluidamente. ¿Qué otra cosa les puedo platicar? Pues también que se agregó también la historia extra, la campaña extra de Virgil, y también se agregó el modo supervivencia Bloody Place, donde vamos a tener que derrotar a varios enemigos así y constantemente durante 101 niveles, ¿no? Entonces yo creo que este es para los fanáticos de hueso colorado de Devil May Cry, y obviamente realizando los mejores movimientos que podamos hacer para alcanzar los puntos más fuertes. También se incluye el Hardcore Mode, que pues se asemeja un poco más a los títulos anteriores. ¿Y qué más les puedo platicar también? Y también se agregó, por cierto, antes que se me olvide, el Turbo Mode, porque es un gameplay que pues, es más rápido, ¿no? O sea, la velocidad de los enemigos, la acción, eso va un poquito más rápida. Y ¿qué más? Pues yo creo que sería todo lo que se le agregó a esta Definitive Edition. Dejó mucho que desear, sobre todo por el aspecto que les comento, porque se esperaba un salto gráfico un poquito más detallado. Se quedó en el limbo en ese aspecto. El gameplay, te digo, sí se mejoró, pero no tanto como se esperaba. A fin de cuentas, la Definitive Edition, como ya lo hemos venido visto en juegos anteriores, nada más se agregan todos los DLCs que se habían lanzado previamente previamente. Y pues yo creo que sería todo, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. La verdad, el juego, si no mal recuerdo, alcanzó en Reset una calificación de 7 punto algo, si no estoy mal. Por este tipo de detalles, ¿no? Porque sí se esperaba un poquito más. El juego no es malo, aclaro. No estoy diciendo que sea mal, el modo de juego es muy fluido, la historia te entretiene, el modo de juego también. Sino que, ¿cómo les puedo explicar? Si ustedes ya habían visto el juego anteriormente, no creo que les nazca comprar esta Definitive Edition, puesto que nada más incluye los DLCs que se habían lanzado en el título. O sea, de ahí en fuera no hay ningún cambio que justifique el volver a adquirir este título. Si por el contrario es de alguien que nunca habías jugado un Devil May Cry, te recomiendo que lo juegues. ¿Por qué? Porque este es un título que te va a querer conocer más, te va a acercar más a esta saga. Y te va a mostrar por qué se volvió tan popular en Capcom, ¿no? Por qué se volvió una de las franquicias importantes. Y no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, sugerencia. Al final de cuentas, fuera ya más allá del tema polémico de que si Dante es emo y que el otro es cool y que uno es guarachoso y no sé qué más, al final de cuentas, Devil May Cry, tengo entendido que en términos de hack and slash es el mejor de todos los que han habido, ¿no? Sí, fíjate que aquí, como tú dices, el modo de juego, todas las animaciones, todo este tipo de detalles, sí sé, ¿cómo te podré decir? No quiero ahora sí que dañar susceptibilidades a los fans, porque también obviamente yo sé que hay algunos que están casados definitivamente con las entregas anteriores, pero sí, en cuanto al modo de juego, no me refiero a la historia, si alcanza a perfeccionar lo que quiere ser Devil May Cry, ¿no? O sea, en cuanto a los movimientos, la variedad de enemigos, la clase en cómo los podemos acabar, etcétera, etcétera, creo que sí, la verdad, te agrada mucho, no nada más a la vista, sino que también la simpleza con la que puedes controlar al personaje, y conforme vayas avanzando te das cuenta de que sí es muy simple controlarlo, pero para poder lograr varios combos, como que sí tienes que hacer cosas un poquito más, más complicadas, pero sí concuerdo contigo, este es el mejor título en ese aspecto. Entonces sí podemos decir que si han tenido la oportunidad de tener los otros títulos de Devil May Cry, definitivamente no gasten su dinero en él. No me refiero a que no gasten su dinero en él, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Si ya viste el Devil May Cry, Devil May Cry para la generación pasada, la Definitive Edition en la actual generación no tiene mucho cambio. O sea, no te justifico, yo lo personal no justifico el adquirirlo en la nueva generación si ya lo jugaste la generación pasada. Cosa contraria, si nunca has jugado a Devil May Cry o si ya lo has jugado pero nunca te animaste a adquirir Devil May Cry por lo que estamos hablando de la polémica sobre el personaje, etcétera, etcétera, yo te diría que le dieras una checada porque sí te va a hacer cambiar un poquito el parecer. Te repito, no me estoy metiendo con la historia, a lo mejor los fans están molestos por esto, porque sí les cambiaron al personaje como que muy tajantemente y esto no agradó. Pero siendo críticos en el modo de juego, animaciones, etcétera, etcétera, sí creo que sí se dio un paso muy grande. Entonces yo le recomiendo a esta banda que si no se ha animado a jugarlo, se anime, le dé una oportunidad y créanme que les va a terminar gustando porque respeta todo lo que es Devil May Cry. Yo no conozco a Dante y nunca he hablado con él, pero pues el cambio de apariencia... Te agendo una cita, si gusta. Nunca he hablado con él, pero pues no sé en qué consiste su cambio de apariencia, pero pues ya supérenlo. No es cierto, O sea, me encanta la delicadeza de Marco, si saben que dejen de hacerse niñas, supérenlo, gracias. Sigan con sus vidas, ¿no? Ahora sí, como dicen, it's evolution, baby. Aunque no tiene aspecto de Pokémon, nada de eso, pero bueno. Finalmente, me tocó verlo en la tienda en línea de una sucursal que es parte de la vida de algunos, y está a un precio... ¿Ese que Dante ya se vende en las tiendas? Ya. Ya. E ibas a decir una mala referencia de él, pero bueno, pues de algo tiene que vivir y su precio es bastante barato. Es bastante accesible, dice. Es una persona accesible y muy barata. Es una persona que tiene un tiempo muy accesible por una módica cantidad. Ajá. Qué barbaridad. Pero contigo, bueno, a través Marco. De esa página pueden encontrar el juego a un precio accesible, tan accesible y barato como Dante. ¿Estás insinuando que Dante es barato? Bueno, para crear más polémica sobre el personaje y sus cambios de apariencia, pues ya no se nos hace raro que pues, use vestidos u otro tipo de ropa. También cambia no. de profesión, dice Marquita ahí. No conozco el maquillaje que use, pero pues yo creo que la gente lo acepta así como es. O sea, si realmente quieres a Dante, quiérelo como sea, con todas sus preferencias, ¿no? De cambiar de apariencia, claro. Así es. Híjole, no, bueno. Okay. Gracias, Marquito. No, bueno, no sé si tengan alguna pregunta aparte de la apariencia de Dante, por favor. No, siempre es un placer, pero bueno. También le iba a preguntar a Ángel acerca de lo de los jugadores primerizos, pero pues ya quedó aclarado. Sí, te digo, o sea, digo, nada más para recapitular, si nunca has probado un Devil May Cry porque no te ha llamado nunca la atención, esta es una buena oportunidad si tienes un One, un Play 4, porque es un título que sí viene a perfeccionar todo lo que venía haciendo la saga de Devil May Cry. No crean que nada más es lanzar combos a lo tonto, todos tienen un porqué, todos tienen muy buenas animaciones. La variedad de enemigos me gusta mucho, me gustó mucho también el hecho de que no siempre estés peleando con los mismos, sino que conforme vayas avanzando, van cambiando y obviamente la complejidad va aumentando un poco, ¿no? Entonces yo creo que sí te va a entretener bastante, te va a tener pegado un buen rato a la tele. Y te digo, o sea, la crítica más fuerte, que en lo personal no le encuentro fundamento, digo, no soy súper fan de Devil May Cry, pero supongo que los que sí lo son están muy dolidos con la situación, lo critican mucho por eso, Marco, por el cambio de apariencia del personaje, y por eso criticaron tan fuerte el juego. Si pudieran superar ese detallito, yo creo que sí les gustaría bastante. Pues sí, como les decía, ya supérenlo. En resumen, una vez más, supérenlo. Supérenlo. Muy bien, una última pregunta. ¿Qué tal el apartado de sonido? ¿Los gráficos sí se notan ya más fluidos o es nada más como que un poquito de maquillaje, una manita de gato y ya? Fíjate que también ahí ese es el detalle. También en el aspecto del sonido sí nada más... Hubo yo creo que nada más una manita de gato, porque sigue siendo lo mismo. O sea, el juego, te repito, en general es prácticamente lo mismo a lo que habíamos visto anteriormente en PlayStation 3, en Xbox 360. El máximo cambio, nada más, que te repito, se aumenta Full HD, 60 cuadros por segundo, párale de contar. Se agregan todos los extras que habían salido para el título, skins, modos de juego, etcétera, etcétera, y ya. O sea, en cuanto a música, gráficos, incluso te digo, modo de juego, nada más unos detalles, sigue siendo lo mismo. Yo creo que también se esperaba, yo creo que más del juego se esperaba que Capcom le metiera un poquito más de galleta, ese tipo de detalles, pero yo creo que lo quisieron dejar así y hasta ahí quedó. Muy bien. Pues bueno, no sé si tengan otra pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta? Anímense, son gratis. No, pues nada más acéptenlo como es. Si hace los mismos movimientos que ya conocen. Sí, sí, sí. Si se sigue moviendo igual, pero con distinto peinado, pues acéptenlo. Ya, habló alguien que sabe de eso. La pregunta es para los fanáticos. ¿Ustedes ya lo superaron? Ahí se los dejamos. Dejamos la pregunta abierta. Llámenos. O cualquier sugerencia que tengan al... Un lo que quieran, ahí está el Twitter de Marco, cuando gusten, ahí alguna opinión. Es Doctor Corazón, Doctor Corazón Gamer, entonces ahí ya saben. Así es. ¿Cómo superar una pérdida? Escriban a Marquito, con Marquito, ahí, arroba sub guión bajo Marco. Solo pongan hashtag, no puedo superar la apariencia de mi personaje, ya. Sí, sí, sí. Hashtag apariencias. @76. Y con gusto Marquito los atenderá, güey. No en horarios de oficina. No en horarios de oficina, sí, por favor. La vida godínez ya es una tortura. Muy bien. Pues, qué barbaridad. No sé qué les parece si pasa. Para Perdón, nada dime, para terminar. Pues sí, cerramos nada más con eso. Anímense a probar el Devil May Cry si es que nunca lo han probado, porque yo sé que hay mucha banda que le ha hecho un poquito el feo a este título. Anímense, yo sé que no se van a arrepentir del juego. Y pues nada más, y ya saben, si no los convenzo, pues ahí está la reseña en Reset. Aceptación e igualdad, jóvenes. Sí, sí. Pues ahí está, y esta fue la reseña de nuestro lonchecito número 159 de Devil May Cry Ultimate Edition. Ahí está, patrocinado y traído por ustedes, por el buen Ángel. La reseña, ya saben, ahí está en Reset, la página de Reset. Y pasamos a nuestro tercer corte musical de la noche, patrocinado por mí. Ya saben, es mi programa y me vale. Y me vale. Thank you. queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Estamos de regreso. La canción que escuchamos es de una banda muy buena, es de 311 y se llama Beautiful Disaster. No me pregunten por qué la puse, simplemente se me dio la gana ponerla. Y ahí está. Yo creo que por aquí Crush quería ventanear a alguien. Sí, porque se le escuchaba la voz entrecortada y mientras decía, vas a ver. Sí, ¿verdad? Crush, ¿hay algo que quieras decir? ¿O ya no? O ya no. Me parece que Crush se arrepintió. Sí, eso parece. Lo que te iba a decir, no tiene argumentos, prosigamos. Ah, no, ya, perdón. Es que tenía el micrófono apagado. Pero cierta personita, cuando empezamos a hablar de Nintendo, de Mario 64, se andaba quejando. No, es que, ¿por qué otra vez me quieren vender Mario 64? Que no sé qué. Y ahorita en el corte musical, alguien andaba precisamente jugando a Mario 64, descargado de la consola virtual. A ver, ¿quién? Yo necesito pruebas de esos falsos, por favor, levantados en mi contra. Ahora resulta que un Nintendo 64 sentimos, dura un estamos buen. En vivo, ya te quemamos. Sí. Ya lo, es que juro por Dios que no lo he descargado. ¿No? juro por Dios y empieza a sangrar la boca, dice, güey. Muy bien, todos sabemos que lo compraste ya, Ángel, pero bueno, no vamos a decirte ya maldición, nada. Bueno, está vamos bien, a pasar al tema de... vamos a pasar al tema de la semana. Vamos a hablar en esta ocasión de dos temas, uno de ellos se dio el día de hoy y otro de ellos fue a inicios de esta misma semana. Vamos a empezar por el principio, como diría el buen Choco. Vamos a empezar con Halo 5. Halo 5... Pues ya saben lo que ha pasado con Halo 5, ha lanzado una campaña, ya ahora sí que ya empezó la maquinaria mercadológica de Microsoft a caminar. Entonces, pues a principios de la semana se dieron a conocer dos cortos, de hecho también si están escuchándonos y ahorita tienen acceso a su consola de Xbox One, seguramente ahí en lo que es el dashboard van a tener los dos mosaicos para que puedan ver los dos cortos. Si no, pues ya saben, ¿no? Meterse a la página de Halo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, San Google, ahí le ponen Halo y seguramente los dos primeros resultados van a ser los dos cortos de los que vamos a hablar a continuación, donde nos muestran la historia del agente Locke y obviamente de John, de 117, del único, el carismático, Don Robot, que me metí en el traje y no tengo otro tono de voz. Entonces, no, muchachos, robot. ¿Qué? Muchachos, robot. ¿Han visto los cortos? ¿Qué les parecieron? ¿Quién quiere empezar a destrozar al jefe maestro? Yo con gusto lo haría, pero la verdad es que como no me gusta Halo y pues no estaba interesado en ver esas cosas de Halo, entonces no puedo opinar mucho de eso. O sea, como no me gusta y no me interesa, no opino, gracias. ¿Qué? Es válido. Okay. Sería peor que inventar cosas. No, claro, o sea... Sí, no, no, claro, pero mira, estoy... Yo de todos modos lo que le he aplaudido mucho en este aspecto a Microsoft es que es una buena campaña estar promocionando juegos con miniseries o unos cortos. Me acuerdo de la había para Halo 4, ¿no? Una miniserie que salió con actores reales o algo así. O sea, que ahí no me acuerdo y me pareció una iniciativa muy buena, ojalá muchos más lo hicieran. Por ejemplo, con el Smash Bros, cuando presentaban personajes, cuando unos fueron en plan anime, pues a mí me encantó verlo y más de uno pensamos en que sería genial que sacara, no sé, un anime de Kid Icarus. Hola, hola. Creo que Crush se cayó. No, creo que estoy... Crush está muriendo. Fue tanto el odio hacia el Master Chief que terminó por opacar su voz. No. Bueno, ¿sí me escuchas? No conozco al Master Chief y nunca he hablado con él, pero... sí, las iniciativas... Pero también lo encuentras en una tienda una módica cantidad. También es un barato ese Master Chief. Pues mira, Manto. La verdad que después de lo de Nightfall, si no sé, así se llamó la serie, si no estoy mal, Nightfall, la verdad sí dejó ahí entrever que parece que va a haber ahora un nuevo conflicto, ¿no? O sea, ya se acabó lo del Covenant, ya valió gorro y parece que hay un nuevo conflicto. ¿Cómo se llama la raza ahora, la nueva que está ahora de enemigos? ¿Son los Forerunners? No son los Forerunners, ¿sí? No, son... Pues son como que similares, ¿no? Son como exiliados del Covenant, ¿no? Algo así. Ajá, bueno, es una nueva facción que también, o sea, son los mismos extraterrestres que vimos en el Covenant, pero ya no son el Covenant. O sea, ahí es como una facción rebelde, algo así, ¿no? Pero bueno, ahorita pudimos ver en los comerciales que se dieron a conocer esta semana, de Elige un lado, ¿no? Que parece que están cazando al jefe maestro. Y voy a aventar un spoiler, así que si no han jugado Halo de Master Chief Collection, les pido que durante los próximos 30 segundos silencien un poquito. Nada más, es un spoiler chiquitito. Y es que cuando juegas la Halo Master Chief Collection, no me acuerdo en qué Halo, si en el 1, en el 2 o en el 3, no recuerdo en cuál, vemos una pequeña escena donde vemos al Inquisidor hablando con un Spartan, donde dicen que están cazando a John Spartan, ¿no? A 117. Porque es un traidor. Entonces ya desde ahí se empezaba a dejar ver que el jefe maestro iba a ser cazado por los mismos de la UNSC, ¿no? Entonces desde ahí nos empezaron a dejar ver, y ahorita con esto pues más nos dejaron entrever que hay que elegir un lado, si vamos a estar del lado del jefe maestro o del lado de Locke, ¿no? Se llama, creo que el soldado, ¿no? Y para dejar ahí entrever que también pues vamos a tener que estar viendo si vamos a creerle al jefe maestro en sus locuras que ha hecho, o si el Commander Locke tiene ahí como algo en su contra bien planteado, que no sé, supongo que lo vamos a descubrir en Halo 5, cuál sea el pecado que haya cometido el jefe maestro, ¿no? Suena a algo que se va a hacer como si fuera el uso de la campaña doble o algo así, o elegir un camino por cada personaje. ¿Crees? Pudiera ser, ¿no? Seguir el camino del jefe maestro o el de Locke. Y a lo mejor ya nos lleva a finales alternos o algo así. Yo me inclino más por la tendencia de que probablemente veamos un juego paralelo al estilo de Halo 2 entre la historia de lo que es el Arbiter y obviamente John. Probablemente aquí vamos a ver algo similar entre lo que es obviamente John y el agente Locke. La verdad, por ahí habíamos hecho la pregunta en la cuenta de Reset el día de ayer, que fue martes de Halo, que qué preferían, si el agente Locke o el Spartan, y yo dije que al Spartan, independientemente de que se me hace todavía un personaje un tanto bidimensional, no tiene tantas facetas como en algún momento se trató de experimentar con él en Halo 4, ya hacerlo un poquito más humano, como que ya... A verle ahora sí las manitas sin los guantes, etcétera, etcétera, etcétera. Que tampoco les gustó eso. Me parece que por ahí va a ir la historia, ¿no? Exactamente. Bueno, pero es que. Y supérenlo, y que lo superen. Exactamente. O sea, exactamente. En algún momento tenían que quitarle la ropa a John, por así decirlo, aunque suene feo y Marquito empieza a hacer fantasías, ¿no? Dice Marquito, ay, es el que está hablando que va a mostrar. Mide más de 2 metros, ya se le hace agua a la boca. Este Master Chief es una barata. Bueno, ese sí cobra caro. Sí, güey. Sí, no, su edición de colección sí va a estar bastante disparada. Sí, demasiado. Solo los dos o tres más ricos de Reset la van a poder comprar. Ah, ya, acá, Marquitos. Este bueno, ya soy los tres. ¿Ya para qué le hacemos? Yo soy los tres. Muy bien. Entonces, se me hace que va a ir por ahí la historia. Y probablemente, y esto es como que adelantándome mucho a los hechos, obviamente no he jugado Halo 5, ni puedo dar un así como que a ciencia cierta la historia, pero se me hace que vamos a terminar ahora sí que con un final al estilo Halo 2, así de ¿qué? O sea, ¿por esto jugué? Ese es el peligro que se corre, yo creo que es lo que más se teme la fanaticada de involucrar dos personajes principales, que terminemos con una historia similar a Halo 2, bueno, más bien con un final similar a Halo 2, y que tengamos que esperar nosotros 3 años para Halo 6. Es que mira, yo creo que aquí el universo de Halo es enorme, yo creo que ya vieron que pueden sacarle muchísimo, ¿no? Yo creo que también es el riesgo que se corre, sí, pero creo que hasta cierto punto era inevitable, ¿no? Porque yo creo que ya la línea que se estaba manejando desde Halo 3 en Halo 4 como que ya no tenía como que mucho sentido. Aquí como que ya parece de novela, de con quién estás, con el jefe maestro y su verdad, o con el Commander Log y lo que tenga en contra del jefe maestro, ¿no? Mi verdad. Sí, ¿no? a mi verdad. Mi verdad de John. La verdad de John 117. Oye, Ángel, mi verdad. Ahora ya vamos a ver al Master Chief dando entrevistas en Ventaneando, pero bueno. Para los señoritas, Laura. En el lounge. Sí. Es que me está casando la UNSC, señorita Laura, y miren que yo no he hecho nada. Pero bueno, ese es el punto a veces de la historia, ¿no? Yo creo que también más que preocuparnos la historia, quiero ver el modo de juego, quiero ver más. Ya hubo una beta abierta de Halo, tuve la oportunidad de probarlo, está súper padre, le han agregado muchos, han unido lo mejor de Halo Reach, que para mí ha sido de los de los sí. mejores, aunque muchos no concuerden. De hecho, para mí el multiplayer de Halo Reach ha sido, yo creo que está debajo del de Halo 2, sin duda alguna. No, para mí Halo Reach es lo que, híjole, es que siento que por algo no lo metieron a la Master Chief Collection, no solo porque no saliera Master Chief, sino porque era como que el último trabajo de Bungie, como que en el que quisieron deshacerse un poquito de todo lo que era la presión de Microsoft. No pusieron a Master Chief, crearon un mejor personaje que Master Chief, aunque les duela a los fans de John 117, pero la verdad no, y la verdad es que Halo 4 fue la sí tuve la oportunidad de jugarlo y me pareció mejor Halo que cualquiera de los otros tres. Claro, muy por debajo de Reach. Sí, o sea, sí. Es que yo creo que se vio luego cuando ya no estaba Bungie detrás del proyecto. De hecho, lo platicaba yo con Choco, nada más como un dato, ya lo hablaremos en otro launch en el que tengan la oportunidad, que Destiny es el Halo que siempre quiso Bungie, ¿no? Se ve cuando ya Bungie deja a no sé si decirle 343 Industrias o 343 Industries, yo creo que es lo mismo, pero bueno, a mí me gusta decirle 343 Industrias. Pero yo solo diré que, híjole, extrañaban a Bungie, híjole, yo no creo, después de lo que hicieron con Destiny, creo que 343 Industries está haciendo un buen trabajo. No digo que lo haga mal, o sea, no sé, pero, obviamente se perdió un poco, o sea, ya se vio luego claro que quisieron desechar poco a poco lo que estaba haciendo Bungie. Yo no estoy diciendo que Halo haya quedado en malas manos, no, que ha quedado en muy buenas manos, pero yo creo que Bungie hubiera podido hacer, en lo personal, siento que pudo haber hecho todavía algo mejor, que Destiny obviamente fue, no un fracaso, pero no fue lo que se esperaba. En el caso ahorita de Halo 5, yo creo que también ya están marcando, ya quieren marcar una diferencia, porque también te pones a pensar, ya son muchos juegos, ¿no? O sea, Halo 1, 2, 3, 4, vienen 5. De hecho, se estaba pensando que este Halo ya no tuviera un número. Ah, que pero mira, Halo y un subtítulo. Pero eso de la historia fue prácticamente culpa de Bungie, porque ellos plantearon así la historia de que hay 7 Halos y en la primera trilogía lo único que hacen es, creo que, tumbar un Halo. Uno o dos Halos, me parece. Digo, no estoy tan informado, pero creo que, o sea, dejaron 7 Halos como para que hicieran 15, 16 juegos. Esa información yo no la conocía, voy a ser sincero. Yo yo te repito, la historia de Halo, el universo, lo vimos con Halo Legends, lo hemos visto con las historietas. O sea, es equiparable, obviamente guardando distancias, a los universos como Star Wars. O sea, es bastante nutritivo. Aquí el punto es que ya se están enfocando demasiado en un solo personaje y como que quieren empezar a derivar O sea, quieren empezar a introducir más personajes, aparte del Inquisidor, aparte del Árbitro. O sea, ahorita ya entra Locke. Antes, por ejemplo, me acuerdo del super fracaso Totot en lo personal, que fue para mí el ODST. Pero que también querían introducir algunos nuevos personajes también ahí, que nos fuéramos identificando con ellos. Y a fin de cuentas no funcionó. En el aspecto de la historia, creo que nunca vamos a saber, hasta que lo juguemos en ciencia cierta, qué está planeando 343 Industrias con esto. Pero la verdad siento que en cuanto al modo de juego ha crecido. Y tan se dieron cuenta de que Reach fue un buen multijugador, que tú puedes ver algunas características en no sé si jugaste el multiplayer de Halo 5, pero se ven algunos detallitos, o sea, el que te puedas impulsar, el escudo, o sea, ese tipo de detalles estaban presentes en Reach de alguna manera, y 343 no sé si lo aceptó, dijo no, sí, no fue bueno haberlo dejado de lado porque eran buenas ideas, vamos a implementarlas a nuestro estilo, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay que mantenernos un poquito en ascuas. Regresando al punto de los comerciales, yo me mantengo todavía en la expectativa. Quiero pensar que se va a llevar por buen camino la historia, que no me la vayan a regar como en Halo 2, pero es muy muy probable, banda, que pase lo que están comentando mis compañeros, que nos dejen con un final que no es final, o sea, que nada más es un preámbulo. Sí. ¿No? O que manejen algo estilo El Imperio Contraataca. Híjole, no, bueno, si manejan algo estilo El Imperio Contraataca va a ser como que muy épico en algunos aspectos. Así. Y demasiadas cuestiones dejadas al azar en otras, ¿eh? Sí, como que sepan darle el giro a la historia para sorprender a todos los jugadores y pues nuevos seguidores de la franquicia. Claro. Así es. Y si quieren. Sí, no... además de que... Bueno, no sé, si en algún punto personas. Se van a tener que... Vas, ya. Vas. A ver, niños, uno por uno, caramba. No, ya, que si quieren nuevos personajes... Bueno, yo no sé para qué quieren nuevos personajes y nomás están fregando con Master Chief, pero bueno. Pero si los quieren, pídanlos bien, no les vayan a dar un Jar Jar Binks o algo así. Sí. No, imagínate que nos haga un Jar Jar Binks. No, bueno, ¿para qué? No metas cizaña de la mala, Crush. No, lo que les comentaba era de que, pues igual y también ya se tienen que estar un poco, pues no voy a decir atando las manos, pero sí estar un poco fijo en cuanto a lo que es la historia. Recuerden que el universo de Halo ya no es nada más los juegos, hay novelas gráficas, están los libros, por ahí recordemos que Halo Reach es tal cual la traslación del libro de The Fall of Reach en un juego de video, y que la verdad, y coincido con lo que dijo Ángel y también Crush, Reach es de los mejores Halo que hubo. Yo creo que después de Halo 3 y todo el hype que hicieron de Halo 3, como que dejó un mal sabor de boca. Y final, bueno, después épico, vino lo que el final es épico de Reach. Que a mí en sí no me gusta Halo, que de hecho odio más a Master Chief que en Halo en sí, pero el final de Reach es uf. El final es fantástico. La verdad es de que después de esa última misión uno se queda con la interrogante, y cuando estás ya en... pues ya viendo el final, te quedas así de wow. O sea, sí, la verdad es un gran, gran, gran final. Y yo creo que también otro que rompió el molde fue ODST, pero bueno, ¿no? Entonces, ahí no sale el Master Chief ni nada. Es como que el expansion pack de Halo 3. Uh-huh. Estuvo bueno, realmente es un buen juego. Pero sí se siente que ya estaba demasiado la presión de Microsoft, ¿no? Sobre la gente de Bungie. No sé, muchachos, ¿tienen algún otro comentario sobre este primer tema de la noche de Halo? Bueno, pues ya finalmente las versiones que van a llegar, pues ya saben, la clásica edición sencilla, la edición de limitada, que es la caja metálica, me parece, y la edición de coleccionistas, que va a ser una caja bastante grande, y todavía no se sabe qué contenido va a traer. Dicen que va a ser una figura muy detallada, pero a ver qué sale de más adelante. Pues sí, ahí está, y va a costar la nada despreciable cantidad de $250, gente, entonces, bueno, no vayan rompiendo el cochinito, porque como está el dólar, entonces se les van a dejar caer como si fuera una consola nueva de Xbox One. Y si están esperando la de Batman con Batimóvil y alcanzaron... No, olvídense, olvídenlo. Esa ya ni me recuerdes, Marquito. Sí, corajes. No, yo tampoco quiero acordarme. Pero bueno, pasemos a nuestro segundo tema de la noche, que es lo que pasó el día de hoy con la gran N y el Nintendo Direct. ¿Muchachos lo vieron? Simón. No. ¿Vieron que sí, vamos a tener una sí lo vimos. La vida Godínez me limita mucho. Sí, soy millonario, pero ¿a qué precio? ¿Cómo dijeron hace rato del Yoshi del estambre? ¿Quién dijo? Que es el Yoshi de peluche en el estuche. y va a poner sus posaderas en tu Wii U Gamepad, porque es un amiibo en sí. Cierto. Es un amiibo. Porque está sentado, qué hermoso. No, la neta, miren, el anuncio de ese amiibo de Yoshi está muy chido. El juego sí se ve, presentaron varios videos ya con gameplay de Yoshi. La neta, sí se ve muy bonito el juego. Pero espero que no se quede ahí nada más en que se vio bonito como fue el Yoshi New Island, porque ese sí de plano, yo sí rara vez de los que cambian sus juegos con alguien más y así, ¿no? Pero este de plano sí, el Yoshi New Island fue de una semana, lo acabé y ya jamás lo volví a tocar y hasta decidí venderlo a alguien más. Y muy barato para que saliera. Entonces yo espero grandes cosas de este juego, y también presentaron otras cosas como fue Splatoon. De hecho, después del Nintendo Direct hubo un Treehouse donde fue puro gameplay de Splatoon, el shooter de Nintendo, y que la verdad también pinta para cosas positivas, cosas buenas, pero pues hasta que no salga y no probamos el juego en línea, pues no se puede opinar mucho. No sé ustedes. Mira, la verdad, de lo que vi del Nintendo Direct, la verdad, lo vi hasta hace una hora, yo creo, aproximadamente. No es cierto, un poquito más de tiempo, porque hace una hora ya estábamos en programa. Lo vi, la verdad, me quedé con una muy grata impresión del nuevo juego de Yoshi. Yo la verdad sí esperaba que fuera algo así, básicamente porque te viene a la mente lo que fue Super Mario World 2, que es tal cual Yoshi's Island. Y la verdad era un gran juego, y el verle pues las gráficas, pues obviamente te das cuenta de que es tal cual Nintendo. No voy a decir que sea para el público infantil, pero sí tiene cierto enfoque hacia él. Entonces te das cuenta, y cuando estás viendo el cursor y los distintos modos de juego, pues sí es una mezcla interesante entre un juego de plataforma con gráficos muy infantiles. Y también se ve que es un juego de plataforma que va a tener un gran reto. O sea, si en algo se distingue mucho Nintendo es en ponerle un muy buen reto a lo que es el género plataforma. Me parece que el juego de Yoshi lo va a hacer muy bien. Y por ahí, si igual Don Patrón nos está escuchando al rato o en el recalentado, seguramente también ya está haciendo también su preventa del Amiibo. Y son cosas interesantes. Por ahí también vimos varios títulos, no sé si sean indies, ahí sí no lo logré captar, pero que también suenan muy buenos, ¿no? De hecho, cada Nintendo Direct ya no han perdido la oportunidad de mostrar estos juegos que por lo general todos son de eShop, y sobre todo han estado agarrando muy buenas a muy buenas desarrolladoras, tanto indies como ya unos que no son tan indies, ya son conocidos. Pero sí están digamos poniéndole, haciendo una selección bastante cuidadosa de lo que sería a lo mejor Nintendo trabajando, desarrollando sus propios juegos. Cada vez veo cosas más interesantes, más para comprar, y la verdad es que por ser indies los precios tampoco no están tan disparatados. Y hay cosas ahí bastante interesantes, como los pasan así bien rápido, la verdad no, nunca me aprendí el nombre de ninguno, pero sí hay bastantes que dices, wow, esto es un indie, o esto ya es alguien conocido, pero va a sacar este juego. Dices, órale, ¿no? lo pago. Sí, sí, sí, además de que pone en tela de juicio algunos títulos indie que estamos viendo en las consolas de la competencia, ¿no? Tal cual, me refiero al Play 4 y al Xbox One. Hay títulos buenos indie en ambas consolas, pero lo que presenta siempre Nintendo es, pues, básicamente el sello de calidad de la casa. O sea, sí, son juegos que llaman la atención. Que, o sea, que te digo, me refiero a que también no es así como que, ah, estos son indies que se están volviendo como Second Paris de Nintendo. No, muchos de esos juegos igual los encuentras ya en PC o ya tienen un rato en PC. Pero ese fue el caso, por ejemplo, de Shovel Knight. Ya estaba desde hace un buen rato en PC, pero fue una selección donde Nintendo dijo, órale, queremos tu juego en nuestra eShop, tanto para 3DS como Wii U. Y lo tienen, y ahí está el éxito de Shovel Knight y Judge Clubs. Y ahorita otros, Sony, Microsoft, ya están colgando. Microsoft, le aplaudo el hecho, bueno, a los dos, Sony y Microsoft, de que uno va a tener a los Battletoads y otro va a tener a Kratos en el juego. Entonces, digamos que ahí Nintendo se está poniendo las pilas de tratar de agarrar a los, si no a los más conocidos y a los desconocidos, sí juegos de calidad. O sea, es muy cuidadoso. Sí, así es. Tú, Marquito, no sé si puedes comentarnos algo. No, de hecho, les comentaba hace un momento que la vida godínez me impide ver este tipo de eventos en horarios razonablemente y de oficina. Pero pues igual escucho que estuvo bastante interesante. Igual lo que son los amigos, pues aparentemente, y según lo que me mencionaban hace rato, van a seguir igual delimitados las nuevas olas que vayan llegando. Sí, plástico pero, everywhere. Pero ya está confirmado confirmaron así las fechas más o menos de llegada y de lo que serían ya casi todos, inclusive mencionaron los amigos de Lucas y Mewtwo. Ah, órale. Pues de hecho el único que sí me gusta, para que veas. El único que está hoy interesado, bueno, ahora, aparte del Mewtwo, es el Charizard. Ah, ya, exclusivo de Japón, ¿no? No, sí. no sé, pero va a llegar van a ir llegando ya con el mes. En mayo llegan una tanda de amiibos, luego en junio también otra. Creo que tenemos amiibos hasta septiembre. Sí, realmente. Para que se vayan a abastecer de amiibos ese... Sí, realmente ahí está mal. Yo creo que Nintendo sí debe estar como que haciendo más y más amigos, si no, imagínense, vamos a tener la escasez y después va a ser algo así como que las ventas de amigos por las nubes, ¿no? Bueno, ya imagino. Yo solo puedo decir, para algo son las preventas. Digo, está bien que ya las tiendas abusan de las preventas y sacan la preventa del juego que apenas anunciaron así de a pura palabra, ¿no? Ni siquiera han mostrado nada. Ya hay preventa de la nueva consola de Nintendo. Ajá, imagínate, nomás lo han mencionado y ya tienen preventa de la NX, así de... Ah, no. Iba a decir una palabrota, pero mejor me la callo. calma. Sí. Sí, son cosas que presentó Nintendo muy buenas. Yo la verdad, no leí ninguna noticia referente a Nintendo el día de hoy en la tarde, justamente para esperar a ver el Nintendo Direct. Yo la verdad sí esperaba con ansias que dijeran algo de Star Fox. Digo, si ya dijeron algo de Yoshi, del nuevo juego de Yoshi, dije, bueno, pues seguramente va a haber algo de Star Fox, me voy a emocionar como colegiala, pero no. Y tómala. Se me están guardando para el E3, para su evento privado. Sí, ¿va? Sí. Su evento privado, eso me suena tan mal, pero bueno. De hecho, sí. Su Nintendo Direct privado. Pues él está apartado de lo demás. Pues lo que donde Reggie baila en negligé. Lo que presentaron de Star Fox en el E3 pasado, pues de hecho nomás era Miyamoto ahí jugando, ¿no? O sea, en realidad nadie pudo jugar. Entonces, yo creo que no han de tener todavía algo así que mostrar. Que digan algo casi como para que venda Wii U, o al menos el juego. Y ahora sí que para el E3. También presentaron, bueno, Direct empezó con la presentación de Mewtwo. Confirmando la fecha, todos los que registraron su versión de 3DS, de Smash y de Wii U, en el ya casi muerto definitivamente Club Nintendo, El 15 de abril van a recibir, ya van a estar llegando los códigos para todos los que registraron los juegos y podrán comprarlo por la módica cantidad de 61 pesos con 99 centavos, sí, pesos mexicanos. Con eso compro dos chescos y una torta, ya ni la friega. Oye, te recuerdo que unos que otras compañías, por ejemplo, Capcom, Marvel vs. Capcom 3, Jill Valentine y Shuma Gorath, estaban como entre casi 300 pesos cada uno. Pero estamos hablando de Nintendo. No empieces. Sí. Tanto querían que Nintendo ya fuera moderno y fuera como las otras. Ahí está, tómenla. Y bueno, sí, se anunció un montón se anunció también un montón de trajes para los personajes Mii Fighters. Muy bonitos unos, que la mayoría, si los compras cada uno, están en unos 13 pesos. Y sí, te digo, la verdad no está tan manchado el precio, pero excepto la máscara de Majora, que solo es la máscara para el Tumi. Los demás son traje y casco o algo así. Y de ahí en fuera, y los personajes que vayan a venir pronto son de 62 pesos por cada personaje, y que ya abrieron una página en internet para que hagan sus solicitudes, para que hayan votaciones de qué personaje quieren ver en el Smash como DLC. Ah, caray, pues yo quisiera ver a muchos, pero dudo que se pueda por derechos de autor, lástima. A todo esto, ¿qué es el Smash? Uy, valió. Ya aquí se rompió la amistad. ¿Ya hicimos reseña de eso? ¿A dónde vamos a parar? Dentro de 15 días Trapsan te va a dar un sope. ¿Qué calificación tuvo? Debió haber sido tan baja que no me enteré. En este momento alguien del staff se está revolcando. Yo nada más me quedé en Super Mario Kart. Hablando de Mario Kart. Porque hay otros, ¿no? Hablando de Mario Kart, igual Mario Kart 8. Ahí va la nota enferma para el Crush. El modo 200cc. Sí, está muy enfermo. No, sí, se anunció que va a llegar. Bueno, aparte de que mostraron nuevo de lo que va a contener el nuevo DLC, el DLC que falta de Mario Kart 8, va a llegar en 20 de abril de este mes. Una actualización donde van a meter el modo 200cc, un modo más veloz, para que se acuerden un poquito de la velocidad de F-Zero, que a ver cuándo se va a dignar Nintendo a hacer un F-Zero otra vez. ¡Nunca! Ay, tenemos los dedos cruzados, ya es justo, güey. En Wii U no tuvimos. Yo creo que... ¡Les tendrán! Yo creo que hasta que Valve saque Half-Life 3... Mira, es que ya tiene tanto que están con el Half-Life que el 3 que ya no puede uno hablar. Hasta que saquen ese, yo creo que Nintendo se va a dignar a hacer un F-Zero. Bueno, no. Y este modo va a ser mucho más rápido, va a estar muy enfermo. Y yo ya comenté, si me decían que era un enfermo en el Mario Kart, si domino este modo, ahora sí aceptaré con gusto ese título. Aceptaré con gusto, güey. Eso me encantó. Me encantó, o sea, voy a aceptar mi problema con gusto, excelente. Crash, cuando salga, es un problema. Vamos a tener que hacer otra vez una reta de Mario Kart. No. Que ustedes pierdan tan fácil, la reta. No quiere decir que yo soy un experto. ¿Es cantada? Órale, ya, va. Ya dijo Crush, ahí está, la reta abierta. Déjenle esto la consola porque la tengo de tope de puerta, ahorita la conecto. ¿Cómo duele? El Mario Kart lo uso de nivel para la mesa de la computadora. No, bueno. Ahora entiendo por qué no nos da juegos Nintendo. Sí. Después de ver de dónde termina en la casita de Marcos, no. Está bien, Nintendo, no nos des nada. No es cierto. Reggie, I love you, Reggie. Es una broma. Todavía es primero de abril. ¿Y tú, Reggie? Reggie. No conozco a Reggie, nunca he hablado con él, pero pues, yo creo que le va bien. Saludos al Reggie. Saludos al buen Reggie. Muchachos, ¿alguna otra comentario del Nintendo Direct del día de hoy? Sí, que ya le paren a los plásticos, de verdad que qué barbaridad, como me estaban comentando, yo lo único que comentario que tengo que decir a los amigos es que sí están muy chidos, yo tengo uno de hecho, y sí cometí el sacrilegio de sacarlo de la caja. Aquí lo tengo, es bastante padre, están muy bien detallados los monitos, se me hacen a un precio súper accesible cuando todavía no empezaba la fiebre, sí. Creo que costaban 239. Ajá, yo les llegué a comprar hasta en 200 pesos un par. Y la verdad que es que bonitos están muy chidos, pero ahí yo creo que entró, o la mala planeación de Nintendo, que no esperaban yo creo que pegara tanto, o que de plano sí los fanáticos se volvieron locos, porque ahorita tú buscas un Amiibo y de verdad, o sea, no le duele a la gente vendértelo en 1500. Sí, aunado a los revendedores también. Sí, en 1700, es una cosa realmente grosera esto, pero que ojalá y yo creo que después de que pase un tiempo se termine, y ya puedo volver a adquirir estos personajes de buena manera, porque hay quienes no somos tan fans de ellos, que también los queremos, ¿no? O sea, que también quisiéramos tener esas figuras tan bien hechas, por ejemplo, el de Mewtwo que anunciaron, la verdad, ese sí yo voy a tratar de conseguirlo. No voy a perder la camisa por él, porque yo he visto que mucha gente ha perdido la camisa, de verdad. Digo, la respeto si tienes para estar regalando tu dinero por el juguete que tú quieres, pues adelante. Yo lo personal no gastaría más de 300 pesos en un Amiibo, pero de verdad hay gente que sí se está gastando mucha lana, y Nintendo se hace de la vista gorda, ¿no? Sí. O sea, pues ¿sabes qué? Ya no hay, y oye, pero es que ya no hay. Igual... Oiga, ya no hay, ya no hay. ¿Qué parte de ya no hay no entiendes? Ya no hay, o sea, se acabaron, ya no hay, ya no ya hay. Ya supérenlo. Por favor. Es el tema del día del podcast, ya supérenlo. Superar las cosas. Exactamente. Pero bueno, ya habrán notado también que en las tiendas van los revendedores y compran por montones las figuras. Pues igual... Eso también yo creo que es lo que te digo, yo lo personal, es como los boletos del estadio de fútbol cuando es un clásico. Digo, y a lo mejor suena payaso y nunca se va a hacer, pero estaría padre que lo hicieran. Que no se pudiera vender tantos amigos a una sola persona. ¿Qué crees? Finalmente yo pude obtener los amigos que yo quería, gracias a la a cierta tienda del Planetita, y eso porque implementaron la política de una figura por cliente. Así te podías sacar varias, pero de distinto personaje. Pero ahora sí que sí, o sea, las políticas se las pasan por el arco del triunfo. Pues sí. O sea, finalmente, pero todo yo sí tengo la esperanza de que implementen algo así, porque de verdad, o sea, yo estoy incluido en un grupo que se dedica a esto de los revendedores. Y la verdad, sí están muy cañones. O sea, yo he visto publicaciones, no es broma. Piden cantidades groseras de dinero por un Amiibo. 2,000, 2,500. Bueno. Creo que el último que alcancé a ver, pedía 3,500 por 4 Amiibos. O sea, no friegues. Bueno, es demasiado. No no vayamos tan lejos. Antes de que saliera, un mes antes de que saliera el Amiibo de Mart, ya estaba en preventa en tiendas de... Ahí en páginas de internet, y lo estaban dando en 1,200 y que no sé qué. Y el maldito amigo todavía ni salía. Iba a salir en un mes. ¿Ve? Pero bueno, o sea, también no es solo cosa de las tiendas o Nintendo. También ya esto es cosa de la gente que se desespera y que a fuerza lo quiere comprar, claro. Y tener. Y ahora sí, aquí sí me voy a decir la palabra, pero gente, no sean pendeja. No sean pendejos en... Neta, sí. En comprar a los revendedores por cantidades más allá de 300 pesos. ¿Por qué? Porque ponle que a lo mejor 300 pesos dices, bueno, pero el güey me hizo paro, él fue a la tienda y lo consiguió. Pues que se lleve algo así de pasajes, ¿no? Pero más allá de eso, 500, 1000 pesos. Gente, en verdad, no se apendejen. No se aloquen por plástico, como dice este Ángel. Al final de cuentas son figuritas que sí están muy chidas, pero no es puro plástico, nada más. No, y a fin de cuentas, los que estamos provocando que los precios entren somos nosotros. Entonces, los que vamos a provocar que estos precios disminuyan, pues también vamos a ser nosotros. Entonces, de verdad, o sea, si tú encuentras una persona que te está vendiendo un Amiibo en 400, 500, 600 pesos, dale las gracias y vete a buscar por otro lado. Cuando él vea que el Amiibo ya no está saliendo a ese precio, obviamente le va a tener que bajar a fuerzas o quedarse con el juguete, ¿no? Porque a fin de cuentas, vuelvo a lo mismo, los amiibos se han vuelto un objeto de culto, más que nada por los personajes que representan. Porque este tipo de figuras ya existían con lo del Disney 2.0. ¿Cómo era el Disney? ¿Cómo se llamaba este juego? ¿Infinity? Sí, el Infinity. Primero el de Spyro, ¿no? Luego Disney Infinity. Ajá. Y así, o sea, pero en cuanto fue Nintendo, ese fue el plus. O sea, fue Nintendo y yo entiendo que todo lo que significa Nintendo, etcétera, y todo lo que me quieran decir. Pero como dice aquí mi compañero, la neta, si está gacho que nosotros estemos permitiendo situaciones y de verdad, niéguense, banda, los primeros que vamos a hacer en acabar con este tipo de cosas. Se lo está diciendo a alguien que no ha salido a la calle a comprar más que un amiibo y otros dos que regalé y se acabó. O sea, no he salido a buscar más, y sí traen muchas cosas, traen extras y todo, pero realmente analícelo, valoren su dinero. Digo, si lo tienen para espilfarrar, pues benditos ustedes. Hasta yo, que soy millonario, no estoy tirando el dinero así. Oye, diría Bill Gates en Los Simpsons, ¿no? No me hice rico firmando cheques, ¿no? O sea, ajá, ustedes sí. También valoren su lana, analicen, comparen precios y vuelvo a lo mismo, no se presten tampoco a la corrupción de las tiendas, porque también hay muchos ahí que se dedican a sacar los amigos por debajo del agua internamente. Entonces, y no también se presten, o sea, nosotros vamos a ser los primeros. Ajá. Y ya con esto termino mi comentario moral, ¿no? Del día de hoy. Sí, no solo eso, también lo que son ediciones de colección de los videojuegos, pues ahí tuvimos el problema con la muy mencionada de Batman, Arkham. Que sí, claro. Muchos no alcanzaron y ahorita ya están en la reventa en las páginas de tiendas en línea. Pues sí. Pero bueno, rápido ya para cerrar el tema, porque se nos está acabando el tiempo. O casi, de hecho, ya se nos acabó, pero bueno. Me doy el lujo de extender un poquito esto. Es tu programa, extiéndete. Haz lo que quieras. Es programa, no es mío, pero soy el productor, así que yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Así que sí. No, no conozco a Lai, si me había hablado con él, pero. No, ya, rápido. También algo que se presentó fue que Atlus presentó un nuevo juego. Fuera de lo que muchos pensaban, sí, sigue siendo un del corte RPG y eso. Pero me parece que no es para 3DS, sino que es para Nintendo Wii U. Bueno, para el Wii U. Y es algo que cabe mencionar. De hecho, casi no habíamos visto a Atlus más allá de los Shin Megami Tensei y Devil Survivor en algún Nintendo Direct. Entonces es bueno que traigan ya nuevos juegos. Y además, para los fans del anime, Atlus confirmó que ya se anunció en este Direct que Shingeki no Kyojin o Attack on Titan o Ataque de los Titanes, el juego que salió en 3DS en Japón, ya finalmente llegará a América y me parece que va a llegar a este mes de mayo. Porque los titanes también tienen mamá. Y bueno, porque también por ahí andaban unos locos tratando de conseguir sus versiones japonesas, aunque no las pueden jugar, ¿no? Pero las querían. Pero bueno, ya van a tener ahí Ataque de los Titanes en su 3DS. Perfecto, pues ahí está la nota. Ahí está lo que fue el Nintendo Direct. Bueno, fue muy breve lo del Nintendo Direct el día de hoy realmente, pero pues ahí está. Y con esto despedimos el tema random de esta noche. Nos vamos al último corte musical de la noche y de ahí las despedidas, ¿sale? Simón, vamos. Bambi. Vientos, porque no les iba a preguntar otra vez. ¡Let's go! Y desperté, ya no me equivocaba, hace tiempo sí sabía, te dejaba ir, adormecido, abría la ventana, con la certeza que era un día totalmente gris, mientras me amoldaba, todo comenzó a girar, este nuevo cielo, no hay sorpresas que no me esperaba, ya se arrancaba, a doida, tá me beijando a horas. Disse que se for sem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher te fazer? Complicado já por vir. parte de tu show. Y si te quería, lo sabías, no le diste el valor. Soy egoísta. Até sem luz dá pra te enxergar o lençol, fazendo combo blue. É pena, eu sei, amanhã já vai me arcar doente. Que lá vem chumbo quente. E desperté, la claridad pasaba. Mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Amanecido, parado a la ventana. Otro día sin presencia de la luz del sol. Mientras mi amor daba, todo comenzó a girar. A raiva era tanta que nem reparei que a lua diminuía. Complicada e perfeitinha, você apareceu. Era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia. Último corte musical de la noche. Lo que escuchamos fue Los Pericos con Complicado y Aturdido, una versión ahí un poquito brasileira, pero bueno, ahí está. La elegí yo otra vez, recuérdense que es mi programa y me vale. Entonces, ahí está, el hashtag lonche 159 y me vale. Entonces, supérenlo y aguántense. Supérenlo y aguántense, así es. Cortesía de buen Marquito también por ahí. Pues ya pasamos a las despedidas, porque así es como diría el buen Porky. Lástima, pero se terminó el festival de hoy. Muy bien, muchachos, voy a empezar a despedirlos poco a poco. Lástima, que ¿en Crush? ¿Qué? ¿Crush no está? Sí, aquí estoy. ¿Va a empezar con el Crush? Bueno. Que si te despides. Crush? Ah, ya. Sí, bueno, muchas gracias por, por haber estado aquí con digo, nosotros. Digo, si quieres, ¿no? Total, es que no programas. Yo te le pegó el mal del androide. Sí. Dije que se le cortó la inspiration ahí al buen Crush. Marquito. Ah, muchas gracias por habernos acompañado en este lunch, nos divertimos mucho. ¿Me estoy cortando? ¿Qué? Si no tengo el mute. No, te estás engañando. Ah. No caigas en sus trucos, viles. Bueno, gracias por habernos acompañado, estuvo muy divertido este lunch, igual espero lo hayan disfrutado, y pues, si no, ahí está el recalentado para que se lo vuelvan a chutar, y si no, supérenlo y pasen al que sigue. Espérenlo, ya no lo oyeron. Qué bueno que estuvieron aquí. Nos estamos escuchando la próxima semana con Trapsam y conmigo en el Cinemás. Y pues pasen buena noche y superen muchas cosas. Y pues no los conozco y nunca he hablado con ustedes. Adiós. Perfecto, y todo un marquito. Vamos con Ángel. Híjole, banda, pues yo no puedo ser tan sincero como Marco, pero váyanse. No es cierto. No, pues un saludo a Nelly, que ahí nos estaba siguiendo, que tiene problemas ahí con su conexión. Saludos a la Eli, que siempre nos está siguiendo, retuiteando todo lo que hace un servidor y todo lo que hace RS. De ahí un saludote también ahí para el futuro Hello y para toda la banda del chat, que ahorita vamos a pasar a saludar a todos. Les habla Dr. Gamer Banda, los quiero, los amo, los adoro. ¡Mua! Besos a todos mis fans, que pasen una excelente noche. Mándale, ya prometo estar más seguido en el launch. Un beso al futuro, al pro, ¡mua! Besos al futuro y y no, espero ya estar más seguido en el launch. De verdad que los peceros y yo no nos llevamos definitivamente. Y y el transporte público en general. Sí, sí, sí. De hecho, sí, efectivamente. Trae algo contra mí, pero no se preocupen, voy a procurar estar más seguido. Y también para aprovechar, esta semana hay Top 5, banda, no se lo vayan a perder. El viernes está publicado el nuevo Top 5. Vamos a hablar de unas pequeñas criaturas de bolsillo, no les digo más. Ahí está, y pues que pasen buena noche. Nos vemos dentro de 15 días. Pasen sus vacaciones a toda. Muy bien, pues ahí estuvo el buen Ángel. Crush, te regreso la inspiración. Sí, algo así. bueno, espero que les haya gustado en casi 2 horas de podcast, pero bueno, estuvieron buenos los temas, como para que lo volvamos a escuchar en el recalentado. Y bueno, hasta la próxima, la otra semana, no sé, los espero en el Lounge Geek con Omar y Cristian para rantear ahí todo. Y no, no me he caído, ustedes no me escuchan, pero aquí sí me escuchan. Van. Muy bien, perfecto, pues ahí estuvo el buen Crush. Voy a comenzar a despedir a la gente que nos acompañó aquí en el chat de Reset. Marquito por ahí tiene los de Mixler, pero a ver, vamos a comenzar por los de aquí de la página. Estuvo con nosotros el buen BitGeek, también estuvo Dios Dinero, hola Dios Dinero, estuvo también con nosotros Futuro Hello, que según dijo que tenía sueño el muchacho, estuvo que ir a dormir, pero pues bueno, ahí están tus saludos, Futuro, para que digas que después no se te tome en cuenta. También está JoJo48 con nosotros, y está Monkey03, también estuvo la señorita Eos, aquí haciendo acto de presencia en el chat de Reset. Marquito, ¿a quién tienes en Mixler? Bueno, tenemos en Mixler a Monkey03 también, a un fulano que se llama Ice, otro que se llama Sorceder, Carlos Carral y 4 amigos más que nos están escuchando que están sin identificar, pero saludos de todos modos, pasen buena noche. Perfecto, pues ahí está, gente, muchísimas gracias por acompañarnos, buenísimas buenas noches y buenísimas también las tengan. Yo soy el Dice, Ice Player, me pueden localizar en Twitter en @ice-player. El lunes me parece que vamos a tener flashback, bueno, no me parece, vamos a tener flashback, y pues bueno, no, ya saben que el flashback, que es el inicio de toda la programación de Reset que tenemos hecha para todos ustedes en la nochecita con nuestros podcasts. Entonces, con esto nos despedimos y síganla pasando muy bien, gente. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. What no one won. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.